Terror y nada más presenta. En solo un instante, el horror puede provocar temblores, palpitaciones, escalofríos, bloqueo mental y parálisis física. En tan escaso espacio de tiempo, quedarás atrapado entre nuestras garras. Decídete ahora, pero recuerda, son pocos los osados que han logrado escapar con vida de este lugar. ¿Te atreves? ¿Quieres pasar miedo? No entiendo lo que me está pasando. ¿Serían ciertas todas las habladurías que corrían sobre mi familia en el pueblo? No, es imposible. Es una locura solo pensarlo. Mi linaje es de los más respetados aquí, en las localidades aledañas. Me atrevería a decir que incluso en toda la comarca. ¿Cómo una familia como la mía, poderosa y sin apreturas económicas, se condenaría de semejante forma? Además, esa descabellada historia que cuentan en las tabernas de ese apestoso pueblucho, los sucios y vagos maleantes que las frecuentan sobre mi tatarabuelo, es del todo inadmisible. Dicen que todo comenzó con él, y que es el único responsable de que su familia, mi familia, esté maldita por siempre. No hay quien se crea esa sarta de mentiras sin sentido. Nos tienen envidia. Esos cretinos, esos imbéciles que no tienen dónde caerse muertos, no nos soportan. Por eso tuvimos que abandonar la localidad de nuestros ancestros cuando sucedió todo. Así está escrito en el diario de mi desaparecido tatarabuelo. Nos expulsaron de allí. A nosotros y a otras tantas familias importantes del lugar. Hasta hubo una redada policial. Se organizaron contra nosotros y no cedieron en su empeño hasta quedarse el pueblo solo para ellos. Después lo enmascararon todo con una absurda historia de horror y sangre, en la cual mi tatarabuelo, según esa escoria, ayudaba a una especie de clan malévolo adorador de dioses impíos, habitantes del espacio exterior. El resto de familias adineradas de la zona, según esta basofia, le apoyaban sin fisuras. Una atroz mentira que ha dañado la memoria de nuestro linaje para siempre. Sin embargo, las evidentes pruebas ante las que me encuentro resultan difíciles de obviar. La duda me corroe, como una rata horisqueando fieramente cada rincón de mi alma. ¡Qué terrible sensación! Ese maldito cristal frente a mí deja bien claro quién soy y de dónde vengo, y da veracidad sin fisuras a esas demenciales historias. Tuvimos que huir. Huir o morir, no había otra opción. Y nos establecimos a las afueras de Arkham, donde nadie supiera de nosotros ni nos molestase. Allí murió mi tatarabuelo, soportando no solo la tristeza de ser expulsado de su propio hogar, sino de fuertes y constantes dolores a lo largo de los años, debido a una transformación monstruo... ¡Espera! ¡Es cierto! El diario de mi tatarabuelo hablaba de una extraña afección contraída por él y algunos de sus marineros, en algunos de sus numerosos viajes a través de los mares. Al parecer, la enfermedad provocaba una serie de alteraciones físicas a lo largo de un periodo relativamente corto de tiempo, tales como... ¡Oh, Dios! ¡Entonces es cierto! ¡La maldición de los Wrightson es real! Eso explica la horripilante imagen que refleja mi espejo. Los ojos saltones, casi desorbitados. La total desaparición de mis labios, Y esta piel verdosa y escamosa que se extiende cada día más por todo mi cuerpo. Y las manos y los pies palmeados como los de un... ¿En qué diablos me estoy convirtiendo? No estaban locos. En el pueblo no estaban locos. Nos echaron porque estábamos malditos. Nos condenamos al relacionarnos con seres que se escapan a nuestro conocimiento y comprensión. Y aquí tengo mi legado. El legado que mi tatarabuelo ha dejado a todo mi linaje para siempre. Jamás podremos salir de esta solitaria y sombría mansión. Y generación tras generación nos pudriremos entre sus paredes, convertidos en monstruos vivientes. Bestias con la... ¿cómo lo llamaban? Sí, con la pinta de Ismauf. ¡Malditos seamos los Grindson por siempre! ¡Malditos por siempre! ¡Clui y Afantrej! ¿Qué le ocurre a mi garganta? ¡Ya, Trextristacón! ¡Mi mente! ¡Ahora lo veo todo claro! Mi destino no es la destrucción, ni lo fue el de mi familia. El mar. Iré al mar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Cazulu Fagd! ¡Corten! Gran trabajo, Michael. Gracias. Lo hago lo mejor que puedo. Lo mejor que puede, dice. Michael, eres un puto genio. ¡Qué interpretación! ¡Qué caracterización! Ni el mismísimo Lon Chaney lo hubiera hecho mejor. No es para tanto, Peter. Hago mi trabajo, nada más. Ahora, si me disculpas. Claro, claro. Ahí va mi estrella. Puto gilipollas. ¿A quién le importa tu mierda de película? Señor Mars, menuda interpretación. Esta adaptación del conocido cuento de Lovecraft va a ser todo un éxito. Por fin una a la altura de su creador. Y todo gracias a usted, jefe. ¡Qué intensidad! ¡Qué realismo! ¿Le ayudo con el maquillaje y las prótesis? Ya te he dicho mil veces que de eso ya me ocupo yo solito. Ahora desaparece de mi vista. Es usted lo nunca visto, aún metido en el papel, ¿eh? ¡Que te vayas a cobrar! ¡Que es lo tuyo! Sí, claro. ¡Un genio! ¡Es usted un genio! Está cerca de su conclusión. Prótesis y maquillaje. Ya veréis cuando por fin el padre Dagón y la madre Hidra me reclamen. Volveré al mar a su servicio. Perderéis una estrella de la interpretación, criaturas enclenques, y ganaréis al peor de vuestros enemigos. A Algún día no muy lejano regresaré a vuestra amada tierra liderando un enorme ejército de mis congéneres. Arrasaremos con todo en nombre de nuestro principal benefactor, el gran Kazolu. La tierra, vuestra tierra, patéticos especímenes, será nuestra por siempre. Pero debo aprovechar las fuerzas que me quedan para hacer alguna interpretación más en alguna de estas insignificantes películas de serie B. Toda aportación a la orden esotérica de Dagón es poca. Si supierais lo cerca de la verdad que esta vez escritor de 3/4. ¡Suerte para nosotros! ¡Que nadie hace caso a sus inauditas historias de miedo! ¿Está listo, jefe? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Has cobrado! Sí, todo en orden, señor Mars. ¡Bien hecho, chico! ¡Salgo de inmediato! Ahora, mi gabardina, mis zapatos a medida, mis guantes y mi sombrero. Nadie podrá ver mi aspecto verdadero de este modo. ¿Quién será el próximo director de mente que me contratará? Sabes que en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, te aguardan las mejores efemérides del cine y la literatura de terror, misterio, suspense y ciencia ficción. Súmate ya a una comunidad de más de 8.000 seguidores. ¿A qué esperas? Saca tu smartphone del bolsillo. Abre tu perfil en Facebook y Twitter. Búscanos Terror y Nada Más. Y marca seguir. ¡Ey! Pero no se lo cuentes a nadie. ¡Qué